Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Esta semana estaba leyendo un artículo deportivo, si vale el término, y de alguna manera me pareció interesante el mensaje, donde a partir de hechos y sucesos de violencia dentro de las canchas de fútbol, surge esta necesidad violenta de que alguien tiene que ganar como sea y alguien tiene que perder como sea. Y esto, lejos de desvirtuar el espectáculo deportivo, no solamente aleja a la gente de las canchas, que deberían ser el reducto que fue durante mucho tiempo, este lugar de esparcimiento de la familia, este lugar lúdico, este lugar donde se iba a demostrar la habilidad, los conocimientos, la destreza, el talante de buena gente, la elegancia, etcétera, etcétera, para pasar a ser un campo de guerra, un terreno donde uno tiene que vencer al otro. Y pensaba, llevándolo al terreno consorcial, que en algún punto consorcistas y administradores están pasando desde hace mucho tiempo por un divorcio donde los desencuentros son más comunes que los encuentros, donde los administradores insisten en estar imparitarias, donde los consorcistas resisten a que sean las cámaras de administradores las que están imparitarias, y donde prácticamente no hay diálogo entre ninguna de las dos partes tan importantes y tan necesarias en la resolución de temas que son comunes, de temas que están relacionados con la convivencia, que están relacionados con el buen arte, que están relacionados con la profesionalidad. Y que esta postura entre ambas partes, donde prácticamente no hay diálogo entre las asociaciones de administradores y las asociaciones de consorcistas, termina por perjudicar a ambas partes. A los administradores, por supuesto, ni qué decirlo, tienen dentro del consorcio situaciones complejas, situaciones violentas en algunos términos, con lo que ello implica para la administración de consorcios. Y por el lado de los consorcistas, tienen un administrador donde en muchos casos es como si estuvieran la vereda de enfrente. De esta manera se dan estas situaciones violentas y donde alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Creo que tenemos que escaparle a esta situación. Creo que las asociaciones de administradores tienen que ponerse los pantalones largos y tienen que invitar a las asociaciones de consorcistas, y estas también, y nos consta porque lo han hecho público en nuestro programa, estar dispuestos a este diálogo, consensuar 1, 2, 3, 5 temas que son importantes e inherentes a lo que es la administración de consorcios, y de esa manera buscaremos consensos, de esa manera se lograrán soluciones pacíficas y soluciones consensuadas entre copropietarios y administradores. Ojalá que este 2013 sea un año signado por el diálogo, signado por el entendimiento. Esto no quiere decir que no haya posturas disímiles entre ambas partes. Esto no quiere decir que tengan los mismos intereses una parte que la otra. Pero es necesario que haya diálogo, es necesario que haya consenso. Y para eso hay que sentarse en una mesa a trabajar sobre este tema. Ya volvemos.